no parece automático. Con sus charros cibernéticos y sarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con María psicotrópica, traga fuego supersónico y sus campesinos serán. Era un gran tiempo de híbridos, de la medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana. Y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Eran un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desfifor intelectual, en la vulgar falta de identidad. Y un escatero jaranero, y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural de la misma campechana mental. Bien, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio, saludando a toda la banda que ya anda por ahí conectada. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar escuchando a la Janis Joplin. El día de hoy, este viernesito, viernes que es 5 de junio, viernes 5 de junio de este 2020, vamos a estar escuchando a la Janis Joplin, a ver qué les parece. Y bueno, pues si ustedes tienen ahí alguna rolita que quieran escuchar, vamos a cerrarle porque el pinche perro está medio loco. pueden hacer las peticiones de rolas, claro que sí. Ya sea en la ahí abierto en el Facebook, que puedan pedirnos las rolas y nosotros las ponemos, claro que sí, para eso es el programa. Y bueno, pues también si quieren mandar saludos, etcétera, etcétera, también sería chido que lo hicieran. Entonces, vamos a estar aquí hasta una hora, como hasta las 9. Iniciamos hoy ya un poco tarde, pero pues ya como por ahí de las 9 estaríamos concluyendo. Pero mientras vamos a darle. Es tu programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya nos está viendo por esta onda del Facebook Live. Y y bueno, pues vamos a empezar con algo de la Janis Joplin, que es precisamente a quien vamos a escuchar el día de Oink. Ájale. Vamos a escuchar Mob. Bueno, vamos a que se ay, se me mueve mucho. Espérenme porque hijo. Bueno, es que aquí no alcanzo a leer todo el título de la rola, pero Crazy Baby, a ver qué les parece esta rolita. Es la Janis Joplin el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. A ver qué les parece esta rolita. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby ¿Qué tal ese rolón chido de la Janis Joplin? Esta rola que se llamó, ¿cómo se llamó? Cram Baby, ¿no? Llora bebé, o el bebé llorón, o pues sí, llora bebé. Cram Baby. Bueno, esa rola fue la que escuchamos, con la que estamos dando inicio a este programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues si ustedes tienen alguna rolita que quieran pedir de Janis, bueno, vamos a estar aquí una hora. Así es de que, bueno, pues les pedimos ahí que nos también nos echen la mano, porque luego sí no sabemos ni qué poner. Pero no, sí, claro que sí sabemos qué poner, pero sí que nos digan qué es lo que quieren escuchar, si es que quieren alguna rola en específico de la Janis. Bien, pues queremos saludar a Berenice Pérez Reyes. Saludos a mi querida Bere, que ya es cliente frecuente de aquí de este programa Tiempo de Híbridos. También está por ahí el buen Esteban Nicasio, el primo, el buen Tebo. También está por ahí Marta Adriana. Saludos a Marta Adriana. Y también por ahí está, espero, Ángeles Martínez, la Queta Linda. Saludos a la Queta Linda, que también anda por ahí. Y está por acá también Lourdes Nicasio Galindo, que dice: saludos a la familia Nicasio Malaquías. ¿Sí se pronunciará bien así? ¿Malaquías o Malaquías? Bueno, ustedes nos dicen. Saludos también a mi prima Lulú allá en el bello estado del Estado de México. No, en la bella ciudad de Puebla. Saludos, no Puebla, no, de Toluca. Ya estoy acá con los poblanos. No, de Toluca. Saludos a toda la banda toluqueña que nos está escuchando y nos está viendo por esta vía del Facebook Live. Bueno, pues les decíamos que pues vamos a estar aquí escuchando un poco, un mucho a la Janis. Todo el programa se lo estaremos dedicando a la querida Janis Joplin el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de lo que está sucediendo, pues no solamente en Guadalajara, en Estados Unidos, sino también ahora ya se dio aquí en la Ciudad de México esta situación que está medio terrible. El hecho de que ya no se pueda salir a protestar porque lo llevan a encerrar, como decía la canción de Three Souls in My Mind, que ya no se puede vivir aquí en la ciudad, bueno, ni ninguna otra parte del mundo, porque si sales te agarran a macanazos los policías. Entonces también vamos a estar hablando sobre ese rollo. Mientras tanto vamos a escuchar jale. Ya se me volvió a mover esto. Aquí está. Creo que es Cosmic Blues. Blues cósmico. Con la bruja cósmica. El día de hoy, aquí en su programa, Tiempo de Híbridos. O la bruja blanca. No, más bien la bruja cósmica, ¿no? Cósmica que no cómica. Cósmica. Yeah. Please don't be come with me. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And I'm never gonna love you right. So you better sing it now. Creo que le corté un poquito antes, pero ya era la última parte de la rola, así que no hay tanta bronca. Bueno, Janis Lynn Joplin, mejor conocida como la Janis Joplin, dice que nació en Texas, en Jefferson, Texas, Estados Unidos, el 19 de enero de 1943. Muere también en Los Ángeles el 4 de octubre de 1970. Dice que fue una cantante estadounidense de rock y blues, conocida más bien por su portentosa voz y la gran intensidad de su interpretación. Fue una de las estrellas del rock más grandes de la época. Tras publicar 3 álbumes, murió de una sobredosis de heroína a los 27 años, o sea que bien chavilla. Un cuarto álbum en Pearl fue publicado en enero del 71, 3 meses después de su muerte. El álbum alcanzó el número 1 de la lista de los Billboard, o sea de los más chidos, de los más chipocles. Y bueno, dice que se conoce como la bruja cósmica o la dama de blanco del blues. Y ¿qué más? Bueno, nos dicen hasta la altura. La altura era 1.65, o sea que sí estaba chaparrita, y pesaba 55 kilos apenas la Janis, o sea que estaba bastante flaquita. Bueno, aquí ya vienen una serie de cosas. Instrumentos que tocaba: la guitarra acústica y la voz. Y el tipo de voz dice aquí que era mezzosoprano. ¿Qué más? Bueno, miembro del club de los 27, porque pues hay mucha banda que murió a los 27 años. En 1967, Janis saltó a la fama durante una presentación en el Monterrey Pop Festival, donde fue la cantante principal de la entonces poca conocida banda de rock psicodélico de San Francisco, Big Brother and the Holidays Company. Después de lanzar dos álbumes con la banda, dejó Big Brother y para continuar como solista con su propio grupo de apoyo, el primero Cosmic Blues Band, que bueno, pues es una de las de la rola que escuchamos hace ratito, y luego como Full Time Boogie Band. Apareció en los festivales de Woodstock y en el reconocido del Tren Festival Express. 5 singles de Janis fueron a Billboard, bueno, a los más chidos, a los 100 rolas más chidas, incluyendo una versión de la canción Me and Baby McGreen, que alcanzó el número 1 en el 71. Sus canciones más populares, incluyendo una versión de Piece of My Heart de Big Butter Brothers, Crazy Baby, que ya escuchamos, Don't On Me, Bell and Chain y Summer Times, y canciones originales como Mercedes Benz. Una grabación final. Janis fue un símbolo femenino de la contracultura de la década de los 60s y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En 1995 entró al Salón de la Fama del Rock y en el 2004 a la revista Rolling Stone la colocó en el lugar número 46 de las 100 mejores artistas de todos los tiempos, mientras que en 2008 la ubicó en el puesto 28 de los mejores cantantes de todos los tiempos. En 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 1999 fue elegida como la tercera mejor artista femenina de rock a la lista de los 100 grandes mujeres del rock. Fue admitida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 1995. Audiencias y críticas por igual se refirieron a su presencia escénica como eléctrica. Janis Joplin sigue siendo una de los músicos más vendidos en Estados Unidos, contando con certificaciones de la Asociación de la Industria de las Grabaciones en América por 15.5 millones de álbumes vendidos en todo Estados Unidos. O sea que le fue mejor ya cuando murió. Qué mala onda. Bueno, vamos a escuchar más rolitas de la Janis. Vamos a escuchar ahora alguna de las rolitas, esta que Count on Me, que también está dentro de las más chidas según esto. Each other, baby. Bueno, la corté un poquito antes también, pero ya era la final de la rola. Bueno, se nos cuatrapió un poco, porque era esta Down on Me, y la que habíamos puesto primero fue Call on Me, o sea, háblame, y la otra, Down on Me, ¿qué es esto? ¿No me abandones? Bueno, algo así se llama. No sé mucho inglés, pero por ahí va. Entonces, bueno, esas dos rolitas las ligamos porque iban en la misma frecuencia. Queremos mandar saludos también a la banda que nos está escuchando por acá en otra cuenta de donde pegamos ahí nuestro, bueno, el link de Sublevarte Radio. Por ahí está Paola Beltrán, que también nos está escuchando o nos está viendo, Paola Beltrán, y Patricia Glu Glu, también está Patricia Glu Glu, que no sé si así se apellide o es su sobrenombre. Bueno, saludos también a Paola Beltrán y a Patricia Glu Glu, que nos están también escuchando y viendo. Bien, íbamos también a platicar una situación que está sucediendo, bueno, derivado de varias situaciones de cuestión racial allá en Estados Unidos, que bueno, pues ustedes saben, asesinaron a este compa negro Floyd, de apellido, no recuerdo cuál es su nombre, pero se apellida Floyd, como Pink Floyd, por eso me acuerdo. Entonces es un cuate de color, afroamericano como les dicen allá, o negro como les decimos nosotros, realmente son negros, no discriminando, sino por el color, ¿no? Y bueno, esto derivó, bueno, también en lo que está sucediendo o sucedió en Guadalajara, que no sabía, yo pensé que apenas había sido esto, y resulta que la situación de este compa Giovanni de allá de Guadalajara, ahí en Jalisco, fue desde el 4 de mayo y apenas está conociendo que fue asesinado por la policía por no traer cubrebocas. Imagínense, que no manchen, los pinches tiras, como por un cubrebocas te van a asesinar, ¿no? Eso sí ya está muy jalado de los pelos. Lo mismo sucedió con el otro compa de allá en Estados Unidos, que bueno, pues por traer según un billete falso y resistirse al arresto, que en el video vemos que no se resiste, pues es asesinado por los Ku Klux Klanes estos de la policía allá en Memphis o Minnesota, no sé, en uno de esos estados. Y ahora resulta que bueno, pues el día de ayer se hace esta manifestación allá en Jalisco, y se hace una fuerte demostración de coraje y hartazgo de la gente por la gandallez de los policías, y se da también esta represión donde ya hay varios chavos que fueron pues detenidos, hay golpeados, etcétera. Y bueno, esto derivó también a que el día de hoy se convocara a otra manifestación allá mismo en Guadalajara, pero que bueno, lo que resaltó fue lo de hoy en la Ciudad de México, que también otra banda fue a protestar a la casa, a la representación de Guadalajara o de Jalisco aquí en la Ciudad de México, y resulta que bueno, pues ya estaba todo resguardado, lleno de policías, y aparte tenía vallas para que no pudieran pasar. Y y también igual reprimieron a la banda, pero bastante gacho, ¿no? Muy muy gacho. Estamos viendo allí algunas imágenes de cómo entre 4 o 5 policías patean a una chava, y eso sí se me hace bastante hojaldra de la parte de este gobierno, que se dice que es de izquierda, que él nunca va a reprimir, que ellos fueron siempre los que habían sido reprimidos, y ahora resulta que también son represores, ¿no? Entonces, eso demuestra una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Entonces, sí, está muy, muy gachamente esta situación, porque no solamente se está viviendo en estos ciudades, ¿no? Se ha visto también en Guanajuato, en Monterrey, creo, en no sé dónde, varios estados. Es el cuate de los camotes que siempre pasa hasta ahora. Pues es bastante gacho la situación. Y bueno, pues yo creo que hay que también manifestarse en contra de esa represión que se está dando hacia los jóvenes, principalmente porque son los jóvenes a los que los están reprimiendo y los están madreando los pinches policías. Entonces, pues una cosa es el discurso, señora Sheinbaum, y otra cosa es lo que vemos en las calles, como madrean a la gente de parte de sus policías, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era una postura que queríamos decir también sobre lo que está sucediendo en nuestra ciudad y también en otras ciudades de la República Mexicana, donde también el abuso policial está a la orden del día. Entonces, vamos a continuar con la música el día de hoy para que no se encabronen y yo tampoco me encabrone. Entonces vamos a escuchar Peace of My Heart. ¿Dónde está? Ah, ya la había visto y ya se me borró. Acá está, Peace of My Heart, pedazo de mi corazón. Y es la Janis Joplin el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Qué buena rola de la Janis Joplin el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Summer Times. Y también escuchamos Piece of My Heart, pedazo de mi corazón, y esta que se llama Summer Times, algún tiempo. Que bueno, pues es yo creo que son las piezas así como más emblemáticas de la Janis Joplin. Y bueno, la interpretación de esta rola en específico, pues no tiene madre, la neta. Está muy muy chida. Se oye ahí el poder y el sentimiento que le metía la Janis Joplin a cada rola. Que decías, está muy cabrona esta chava. Pero sí, sí estaba muy cabrona. Bueno, vamos a mandar saludos porque ya llegó más bandita. Está por ahí, está por ahí mi hermanita Lidia Nicasio. Saludos, Lili. Un abrazo, un beso, estamos todos bien chido por acá. José Alberto Ibarra también está por ahí. José Alberto Ibarra Hernández. Gloria BL, que también anda por ahí. Y Atzirolas. Está muy complicado, mi querida Atzirolas, tu nombre. Mejor te voy a decir Sol, nada más, porque dices Atri Rola Sol. Bueno, nada más va a ser Sol. Saludos a Sol, que también ya es cliente frecuente, chido. Muchas gracias a toda esa banda que nos está escuchando. Y bueno, por acá en los comentarios. Dice que es con acento en la I, Malaquías. Porque no le habías puesto acento, Lulu. Lulu Galindo, que nos mandó que dice que mandara saludos a la familia Nicasio Malaquías. Ahora sí, saludos. Bueno, a toda la banda también que nos está escuchando, muchas gracias. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, nada más hasta ahorita de los anuncios y los saludos. Déjenme ver si está por acá banda en el otro, ¿cómo se llama? En la otra cuenta, la última cuenta donde subimos el anuncio. Bueno, estaba Ángeles Martínez, que ya habíamos mandado saludar a la querida Ángeles Martínez. Chido, gracias. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, ya casi vamos a terminar el programa, pero queremos recordarles también que estamos grabando todos los programas y que todos estos programas que ustedes nos están viendo, algunos que nos están viendo por el Facebook Live, los vamos a subir. Los estamos grabando y posteriormente, ya grabados, los vamos a subir a nuestra página, que es esta de Sublevarte Radio, y a la página de Tiempo de Híbridos, que también es donde estamos promoviendo que también se abra, para que si nos tiran una, abrimos otra, porque ya se hace costumbre eso de que nos tiran la señal. Entonces sí queremos que haya señal en las dos cuentas, para que, pues, si nos falla una, tengamos la otra de repuesto. Y entonces pues ya tenemos por ahí unos programas que subimos de esta serie que le llamamos de la pandemia, de esta serie de programas que llevamos, que por cierto no les dije, pero es como el 44-45 programa que estamos haciendo ya de manera, pues, continua, no diario, pero sí de manera continua. Estamos haciendo programas de radio y los estamos grabando. Entonces ya llevamos ahorita 45-44, es el 45, el 44, el programa. Y bueno, pues les digo, pues es un poco difícil luego ir subiendo todos los programas, así que vamos poco a poquito. Entonces, bueno, pues ya llevamos por ahí algunos programas que ya los subimos de esta temporada de la pandemia, y bueno, pues espero que los puedan disfrutar luego. Bien, este también era el anuncio que les queríamos hacer, y ahora sí vamos a continuar con la música que tenemos el día de hoy. Que es nada menos y nada más que la Janis Joplin, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar esta de Bye Bye Baby Bye Bye. Bye change my little standard and move uptown. Ba-ba, baby, ba-ba. So long, my honest solo. Too bad you had to drift away, 'cause I could use some company right here on this road. On this road I'm on today. Thank you. get a 911 trying to do that with a squeezer. Easy rider talking in my mind. Oh no. Oh no. But I got a girl with a diamond ring. I say, boy, she knows how to shake that thing. Easy rider talking in my mind. Oh no, oh no. Wait. Watches Huckleberry Hound on his TV. Easy rider, talking in my mind. Oh no, oh no. I would buy you a plastic suit, and I would even buy you some cardboard fruit. But easy rider, talking in my mind. Bien, pues ya se nos fue cuáles eran las rolas que escuchamos. Ah, jale, jalita. ah, sí, aquí está. Bye, bye, baby, bye, bye. Y Easy Rider también. Hay una canción que también es de creo que es de los Creedence y también creo que se llama así. Y Easy Rider. Ay, no me espantes. Bye bye, baby, bye bye. Easy Rider también escuchamos de la gran Janis Joplin el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Queremos agradecer y también mandarle un saludo. También están otras personas por ahí escuchando el programa. Está por ahí Irma Pérez, que no sé si es mi prima o es una persona que se llama igual que una prima que tengo que se llama Irma Pérez. Espero que seas tú, prima. Saludos. También por ahí está la querida Lola Bunny. Saludos a la Lola Bunny que nos está escuchando desde allá, desde la hermana República de Iztapalapa. Saludos a toda la banda de Iztapalapa. Y también está por ahí Graciela Mendoza, chido. Gracias, Grace. Grace Mendoza también nos está escuchando. Y también, por acá había más banda, espérenme tantito. No, son los mismos. Es la misma banda que hace rato. Pensé que había llegado más banda, pero no. Bueno, gracias a toda esa banda que nos está escuchando. Ya nos estamos retirando. Ay, ay, ay, ya se nos ya nos botaron del Facebook Live. Ya nos ¿cómo se llama? Ya nos sacaron. Bueno, eso sucede cuando no les gusta que yo diga algo. Normalmente nos suspenden ahí la transmisión. Pero bueno, lo bueno es que nos volvemos a conectar sin bronca, nada más para despedirnos, pues, ¿no? De la banda que ya estaba aquí con nosotros hace un ratillo. ya nos estaba viendo y escuchando. Entonces ya nada más para despedirnos, mencionar también a toda la banda que ya estaba precisamente ahí en el video escuchando el programa. Bueno, queremos agradecer nuevamente, ya nos conectamos, ya nos reconectamos ahora sí. Queremos agradecer ya nada más para despedirnos, porque pues ya prácticamente ya se acabó el programa, pero sí queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy en este programa. Queremos agradecer a Ángeles Martínez, a Perla Beltrán, a Patricia Glu Glu, también a Irma Pérez, a Lola Buni, a mi hermanita Lidia Nicasio, a Berenice Pérez Reyes, Esteban Nicasio, a Atri Rola Sol, también a José Alberto Ibarra Hernández, Gloria ML BL y Marta Adriana. Bueno, son la banda que alcanzamos a ver. No sé si hay más rolas. Hay más gente que esté por ahí, pero bueno, ellos son los que estaban por ahí escuchando el programa. Gracias a toda la banda. Y nos vamos a con una rolita de nos despedimos con. Ah, también estaba por ahí Graciela Mendoza, también gracias. Nos vamos con una rola de la Yanis, y con eso pues ya nos retiramos. Vamos a escuchar esta, a ver si es la que yo creo. Se llama Mob Over Move It, no, ¿cómo se llama la canción esta? Esa me gusta mucho. Y no sé si es esta. Mob Over, sí. Mob Over. A ver si viene por acá. Bueno, espero que sea la que yo creo que es. Y ya con esto nos despedimos. Chido la banda, muchas gracias. Nos esperamos el día de mañana. Mañana que es sabadín, está más relax. Y por aquí nos estamos escuchando. Saludos a toda la banda, muchas gracias. Nos escuchamos mañana sabadín a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo Híbrido, saludando a toda la bandita. Y cuídense de verdad, carnales, porque sí está muy cabrón esto de la pandemia. Y bueno, nos vamos con esta canción de la Janis Joplin que se llama Move Over. You say that it's over, baby. You say that it's over now. But still you hang around. Now come on, won't you move over? You know that I need a man. You know that I need a man. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can. Please don't you do it to me, babe, no. Please don't you do it to me, babe. Take the love I offer, put it in the bay. I ain't quite ready for walking, no, no, no, no. I ain't quite ready for walking. What I'm gonna do with your life, life holds you dangling. Come on now, now you need to be my loving man. I said, Ya iba a empezar otra rola. Chida la banda, muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche. O como las 8, entre 7 y 8 de la noche. Por acá en su programa Tiempo de Híbrido Sublevate Radio. Dice Lulú Nicasio Galindo, falté yo. No, ahí estás, mi querida Lulú. Un abrazo, un beso allá a toda la banda de Toluca y sobre todo a ti, Lulú. Nos estamos viendo el día de mañana a partir de las 7 o 8 de la noche por acá. En este su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Soy Ricardo el Híbrido y bueno, pues como siempre, cuídense de verdad. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Chido, gracias.